No ha visto usted mi gallina, la del parte se perdió. Ay, qué gallina dice usted, qué gallina dice usted, si no la conozco yo. Y el mutu un antequería comérsela con la ropa. Sacando a...